いくらでも遊んでくれるんでしょ。 心に輝くこの夢を君に届けたい。 ¡Suscríbete al canal! Y gente, bienvenidos a esto es Persona No Se Cae, Majo. Programa 23, edición 180. Bien, 180. 20 para la 200. Tenemos 20 programas para pensar algo. Te vas a tener que pagar. Para un sorteo. Tenemos 15 para pensar algo y 5 para promocionarlo. Te vas a tener que pagar un sorteo. Yo tengo plata ahorrada, así que. Alche se va a pagar un sorteo. Lo escucharon acá primero, 20 programas antes. Alche se va a pagar un sorteo. Lo voy a pasar, este audio lo voy a pasar después. Hay que recordarlo, Cada 5 programas voy a pasar el audio donde Alche confirma que se va a pagar un sorteo. Cortina. Lo que dijo Ayu en Pacarrayo 23. No escondas tu error a través de las cagadas que se manda Ayu. No, la noticia del puente en Alemania, no, en Ámsterdam, y el falo cósmico ese, y la comentaria que tiró. ¿Para qué pensar en el falo cósmico de Alemania si nosotros tenemos el faro interactivo en Claro Me Copa? Lo tenemos en modo pirulín. Bueno. Es tan puto y tan choto. Es como decían, el más choto que viene en la historia. Ahí peor, se peor. Y bueno. Feliz año nuevo. Sí, feliz año nuevo, ya que no lo dijimos. Va, sí lo habíamos dicho, pero ya por. Esta vez siendo año nuevo de verdad. A ver, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos a nuestra derecha, tenemos un invitado, tenemos a Diego, que vuelve de las entrañas del quién sabe qué cosa. He vuelto de las entrañas de los videojuegos, he vuelto, me he liberado del vicio. Perdona, nada más. Ojalá fuera cierto, sabemos que no grabamos 2 horas nomás. Y bueno, el que les habla es Pyro, y acá tenemos en nuestra presencia al increíble hombre transexual. ¿Qué? No sé. No sé, lo está dudando. Está dudando. Yo dudo de mí, yo dudo de los otros. A lo mejor todo esto es un sueño, pero quién sabe. No, porque vio Inception y ahora se pone filosófico. Ahora te vas a morir, ahora me despierto y te morís. Ojo, que la idea esa ya está de cosas, desde mucho antes, incluso de esta película. A los ojos, que acá que la versión hollywoodense llegó como Vanilla Sky. Está mejor la hollywoodense que la española. Pocas veces pasa. Estaba mucho la española, era medio rara. Aguante el laberinto de Fauna, no tiene nada que ver, pero aguante. El micrófono que está medio abajo. Bien, ahí lo toqué, retomamos con un audio normal dentro de todo. Si no escuchan lo que estaba sonando antes, qué lástima. Qué mal por ustedes. Pero bueno. Se perdió lo mejor del año. Hay algo, digamos, además de todas las fiestas que tuvimos y que nos reventamos en comida, que usamos medianamente para descansar. Medianamente para descansar, yo estoy hecho mierda. Eso porque trabajás. Pero al menos esa semana estuviste medio. A menos la semana que no grabamos era medio rara, era medio como que faltaba algo. Algo no te chupaba la vida. Viví mucho pileta. No, o sea, vamos a volver en tercera persona. Pyro no se quema, pero sí se insola. Época de alberca ya pasó. Época de alberca. A ver, y bueno, ¿qué tenemos para este inicio de año? Que espero que sea mejor que el año pasado, porque no puede ser peor. Ya empezó mal con esa serie. Bueno, sí, esa serie ya empezó mal, pero de eso vamos a hablar después. A ver, ¿qué les puedo tirar? Primero saludo a todos los que todavía nos siguen, después de... ¿Cuántos son? ¿4 años? No, ya van a ser 4 años. En abril van a ser 4 años. 4 años, qué hijo de puta. Y todavía siguen escuchando esto, maduren. Busquen un empleo. Salgan, el futuro es suyo. A ver... Por ello, porque entonces te va a pasar una etapa en que sabemos que no malgastamos nuestras vidas. A ver, ¿qué más? También un saludo a todos los colegas podcasters que hemos tenido en todo el año pasado y que se nos han seguido sumando. Seguramente este año van a ser muchos más, porque no sé por qué hay un brote podcaster. Es una especie de epidemia, una pandemia. Y... espero que se pongan las pilas pronto, porque se están rascando soberanamente los huevos. Altamente los huevos. O sea, fuimos los últimos que salimos de vacaciones y somos los primeros que volvemos. Dejen de rascarse. Yo te digo, si seguiríamos en radio hubiera sido mucho peor, porque ya estuvimos en el programa 200 seguro. Y bueno, vamos a ver. Les voy a tirar así una limitada idea de lo que se puede considerar podcast de la semana, lo cual no es porque son todos repetidos. Tenemos cosas como un programa de Comic Connection, que en realidad es del 28 de mayo, que fue repetido no sé por qué motivo. Después tenemos programas, una camada de los programas de Atomics, que salieron desde todo diciembre. ¿Podcast de Atomics? Podcast de Atomics. No sé, ya desde el programa de tele, ya ni da, ya no los veo. A ver, también tenemos que hizo lo mismo Floppy Radio, que tiró una tanda de programas de todo diciembre. ¿Qué más? El último programa de la temporada de Miskatonic, que desapareció de onda, que apareció para cerrar el último programa de su temporada y recién va a volver dentro de dos semanas. Se pusieron en onda fiestas. Y lo de Wild Games, lo único que han sacado, sacaron el programa especial de video del Club Vintage, con un par de juegos horribles. Y después así de programa de Wild Game, no, nada. Nada, o sea, terminaron con el de Navidad y hasta ahora no han sacado nada. Cuando no quería ir a radio en Navidad, está recopado. Vas todo enmohecido por las fiestas y todo borracho, con una peste encima, dormido. Y eso, y bueno, Leviathan, que sacó el programa de Navidad, que ya lo había dicho. Y nada más, o sea, se ha terminado en eso. Ahora van a empezar a caer todos los programas de tops. Estamos esperando lo que es el top de Token. Después de que, bueno, el top de Leviathan ya pasó. Ya va. El de Baratija. Baratija no ha dado señales de vida, está ahí parado. Ya calculo que va a empezar, porque ya empezaron a arreglar las noticias de los estrenos nuevos. Así que Iván y Vanessa se van a poner las pilas recién para esta semana o la otra. A Milenio Oscuro se le cayó la página. Bah, en realidad no se le cayó. Movieron el servidor, pero le dijeron un momento muy choto para moverlo. O sea que están ocupados en eso y podcast no hay. Daggett va a empezar el programa recién, me parece que dentro de 2 o 3 semanas. Hobbies y Zombies ya tiró la promo de la nueva temporada, que la tienen que haber escuchado en el programa pasado, pero recién va a estar para dentro de 2 semanas, una cosa así. Este año sí vamos a hacer una promo nosotros. Sí. Que tengo 3 años y no hayamos hecho una puta promo. Sí, también se lo termino de contestar a Cosner, que nos mandó un mail. Que Cosner, otro que también se tiene que poner las pilas, va a empezar dentro de poco. Pero también le dije, sí, vamos a hacer una porque ya está. Son 4 años, hay que hacer algo para llamar más. A Japón, seguro mis planes. Qué mal que planea. Ya me iba a Japón. Además, que no nos hicimos tan conocidos. No, Sony no nos paga nada. No estoy discriminando a Microsoft. También me puede pagar. Microsoft y Nintendo también me pueden pagar. Tienes que pagar mucho Microsoft. Mucho para que haga promoción. A ver. Tienes que regalar muchas cosas. Bueno, pónganse las pilas. No, ni que le faltara, boludo. Ni galpones de cosas que no usa. Y nada. No. O sea, hemos tenido una semana muy movida, mucha fiesta, mucho descontrol. En el medio de todo esto estuvo la Cuarta Guerra Mundial, de la cual se enteró muy poca gente, con todo el tema de WikiLeaks. Esas porquerías, esas estupideces. Esa estupidez que tiró abajo PayPal, tiró abajo la Mastercard, tiró abajo Visa, tiró abajo 3 bancos suizos, la cuenta 2 presidentes y no sé cuánta otra boludez más. No tengo cuenta bancaria, no tengo nada, así que tampoco uso mi nombre real en internet, así que no me copa. ¿Qué, boludo? Dicho sí me copa, porque de hecho no me pueden hacer nada. Sacate una cuenta de cosas, una cuenta libre de impuesto en el Nación, que está bárbaro eso. No necesitas nada. La única condición es no estar en ninguna parte. Todo como para que cuando desaparezca todo se borre. Vive a la cultura Amish. ¿Y qué más pasó? Un helicóptero lo chupó el chamuco. Lo fue chupado por la dimensión. Tenemos un nene que habla con los extraterrestres. gente pobre que toma lugares que no les pertenecen. ¿Qué más? Mucha violencia, pero los boludos se siguen quemando con los cohetes. Brasil tuvo la mala suerte de seguir nuestro mismo destino. Sí. Y ahora imprime nuestros billetes de 100 pesos. Zarpado. Y a ver, sí, porque no sé por qué pelotudés no lo podemos imprimir nosotros. Y ¿qué más tenemos? Volvió Gran Banano. Y esta vez los pendejos se nos violentaron. Y ahora les vamos a meter gas en las tuberías y se van a morir todos. Y vamos a traer a 22 boludos nuevos. Y empezó el reality de Tinelli, donde lo que se busca es el morbo, porque tenés al flaco que le falta el brazo, tenés al transexual, a la que quería ser payaso, al loco de la Villa 31, ¿cómo se llama? El gay este que mide como 2 metros y medio. Ese es un conjunto de morbo puro. El fanático nazi. Ay. Y mirá, hay uno que es bastante rubio, sí, capaz. Binario, un binario cualquiera. Y bueno, podemos empezar este año de una vez. Sí. Aunque sea bastante un año bastante albino. Bastante puro, porque si nos empezamos a ir de las ramas. Ah, cierto, empezó toda la revuelta de la ley 156. Sí, la puta 156. Yo quiero ver a 156 tan, ya la van a hacer. Yo no pensé cómo podría ser 156 tan. Uy, tiene que ser un mastodonte, porque no puede ser nada de lo que dice. Así que bueno, vamos con esto, que persona no se cae programa. Perdón, persona no se cae Majo. Cuarta temporada. Majo. Cuarta temporada, programa 23. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. Y gente, volvemos a esto que es Personas de Kai, Majo. Donde sección de cine. Donde te llama el destino. Te puede llamar Jorge Destino en cualquier momento. Así que pone el culo. Parece que trajiste una peli el año pasado todavía. Sí, pero está vigente todavía. Está vigente todavía. A ver. A ver, para este nuevo ciclo 2011, vamos a empezar con algo que vi durante la semana de receso que tuvimos. Ay, una de esas chingonadas como Narnia. La tengo que ver todavía. Me dijeron que no es tan chota. Y otros me dijeron que es muy chota. Ya la segunda parte ya parecía muy chota. Sí, pero esta no es de Disney. Esta no es de Disney, por eso. Entonces me dijeron que por eso... Le podemos tirar un puntito de esperanza entonces. Sí, por eso me dijeron que no es tan chota, por ese simple motivo. Pero otros me dijeron que es muy chota. Así que la tengo que ver. A ver. ¿Qué les traje? Esto es un poquito viejo, pero como dije todavía sirve, todavía está en cartelera. Así que la película en cuestión es Megamind. La cual, y por lo extraño que sea, fue traducida correctamente y terminó llegándonos como Megamente. No solamente Disney puede, también DreamWorks puede. Por ahora empezó muy bien el año. A ver. Pero lo que realmente vale la pena es el argumento. Y la cosa empieza así. Como una película de la antigua usanza, la cosa nos presenta un cuadro del presente, algo medio funesto. En este caso tenemos a nuestro prota Megamind, interpretado por Will Ferrell, que está experimentando los beneficios de la gravedad y a punto de encarar una muerte bastante dolorosa. Pero ¿cómo llegó a esta situación? ¿Qué justifica su tan deprimente monólogo? Bueno, para saber eso debemos remontarnos un poco al pasado, al origen, a Krypton, por llamarlo de alguna manera. En un distante planeta que se encontraba al borde de su destrucción, nos encontramos con una escena que ya conocemos. Una pareja de científicos ha construido un cohete y ha decidido enviar a su bebé junto a su guardián a un planeta distante. Cualquier semejanza con cualquier otra cosa, guárdensela por el momento. ¿Guardián? ¿Es un robot? No, es un pescado. Ah, zarpado. Es un pez globo, mientras que el planeta hogar era engullido por el fenómeno cósmico de turno. Y de camino a la Tierra, el bebé se dio cuenta que no estaba solo. Casualmente, en otro planeta, alguien había tenido la misma idea que sus padres. Junto a él se encontraba esa segunda cápsula en la que viajaba un bebé más fachero que el nuestro. Simplemente era más fachero que el nuestro. Era rubio. O sea, sabemos que el destino quiere a uno más que a otro, nos lo ha demostrado constantemente con toda la serie Haren que nos está tirando. O sea, no es secreto para nadie que el destino te quiere o no te quiere. Y también sabemos que no se molesta en ocultarlo ni por un segundo. Entonces, ¿por qué esto nos debería sorprender? Antes de que la cápsula de nuestro prota aterrice en lo que parece ser la casa de los millonarios de turno, la segunda cápsula le impacta. Y ella aterriza cómodamente en esa residencia, desviando nuestro destino a un lugar más interesante, mejor conocido como el patio de la prisión para supervillanos. Sabemos que el otro entra en la casa por la puerta, cómodo, y entra y se pone abajo del árbol. Y el otro va a caer derecho así en el patio de prisionero. Por supuesto, no podemos detenernos ahí. Por cosas de la vida, el chico de la otra cápsula no tardó mucho en ser apreciado por sus nuevos padres adoptivos y encaminarse a un futuro brillante, vamos a decir, un futuro absoluto, de absoluta brillantez. Por el otro lado, tenemos el otro lado de la moneda, y siendo creado por los internos de la prisión, digamos que los conceptos del bien y el mal del muchacho azul estaban orientados en direcciones opuestas de lo que debería ser. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Mientras que un joven prota vivía entre rejas y desarrollaba su mente, el nuevo chico millonario se le concedieron superpoderes que lo equiparan a un dios. El loco tiene todos los poderes Superman mejorados. Tiene plata, es fachero, tiene superpoderes. ¿Qué más? Ya tiene super debilidades. En este mundo no hay kriptonita. Falta descubrir sus capacidades amatorias. La infancia no fue fácil, pero este solamente era el paso previo a una más traumática escuela. Constantemente humillado y a la sombra del joven de los superpoderes, la semilla de la rivalidad se desarrolló más y más. Ahí es donde se hizo claro todo este tema. Si el joven azul solamente era bueno siendo malo, tal vez la idea era que fuera malo. Años de rencor pasaron. Al joven Superman se lo conoció como Metroman, interpretado por Brad Pitt, defensor de Metro Ciudad. ¿Qué mejor rivalidad? Will Farrell contra Brad Pitt. Yo prefiero que gana mil veces Will Farrell. Nuestro prota, en cambio, asumió la identidad de Megamente, amo absoluto del mal y supervillano calificado. De Metrocia. Pero hay cosas que no le salen todavía. Las batallas que siguieron fueron épicas, pero nada es eterno. Bajo el afilado cuchillo de la verdad y la ideología de una muy despreocupada reportera, Roxanne Roxy, interpretada por Tina Fey, y el querido Megamind recibiría una dosis de verdad muy necesaria previo a tal vez lo más loco que podría pasarle a un supervillano. Ahora, en el festín de la gloria, nuestro prota empieza a sentir que, vamos a decir, la falta de propósito. Y entre una idea muy estúpida y un pequeño cambio de roles, el amor se hará presente y un nuevo poder nacerá para poner todo en perspectiva. Y empezamos a analizar todo desde la propia perspectiva de persona seca, lo cual es medio extraño, considerando que estoy medio ciego. A ver, primero sobre la música, la cual está muy bien. Es una OST muy disfrutable. No le puedo dar punto de originalidad porque no lo tiene en este sentido. Suena muy bien y cuenta con varios temas que están muy buenos y muy disfrutables. Original no. Pero, o sea, no son temas propios, sino que son temas extraídos. Sí. De música normal. Sí, pero quitando ese hecho, o sea, vos te lo ves venir. Está muy bien ubicado, muy bien temporizado. Sí, sí. Y aparte, vos te lo ves venir, o sea, vos sabés que va a sonar esa canción ahí porque debería sonar ahí. A ver, a nivel actoral es grosa. Como se está dando cada vez más frecuente, muy loco, Pete, el único humano cuyo cadáver no flota, sigue demostrando que de viejo actúa mejor. O sea, entre más viejo se va poniendo, se va actuando mejor. Los años no le vienen al pedo. Tina Fey nos da un papel y no hay nadie que se lo discuta. No hay nadie que le discuta nada de lo que hace, porque labura muy bien. Tina Fey, ¿no? Desde que hizo The Fit Rock, o desde que estaba en Saturday Night, nunca dejó de trabajar. Así que tampoco Will Farrell también. Va, última película que sacó, ¿cuál era? No me te sabría decir, pero hasta la última que yo vi que habían sacado de él era Land of Lost. Estaba muy bueno, a mí me gustó. No lo aviso, que eso no lo vi. A ver, David Cross no se luce, pero hace lo que tiene que hacer y lo hace bien. Pero el mejor por lejos es Farrell. Lo suyo es de otro mundo, por llamarlo de otra manera. Pero Como para meterle mancha, Johan Hill no me gustó, pero esto es más pegado a su papel el hecho de que no me haya gustado. Punto mal, pero en un promedio sigue quedando muy positiva la cosa. A nivel gráfico es buenísimo. DreamWorks debe sentirse orgulloso de poder generar una animación con tanta calidad. Si bien tiene su propio estilo, y no sé si hubiera afectado el cambio de estilo al resultado final, a este producto se lo puede aplaudir tranquilo. Se ve de puta madre. Y no tenía esta que llamaba, que había llegado como Enredados. Esa no es de DreamWorks también. No, Enredados es de Disney. Disney. Igual DreamWorks ya tiene Kung Fu Panda, así que con eso ya demostró mucho que tenía, sí, mucho que podía hacer. Bueno, esto se ve mejor que Kung Fu Panda. Sí, muy muy zarpado. Aparte, yo quiero ver Kung Fu Panda 2. Dicen que es una cagada, pero yo quiero ver. La primera estuvo buena. En algún momento creería que sí. Pero bueno, es Poi y tiene su carisma. Sí, sí, como diría, tiene su barbarosidad. Aprendió por sí mismo. A ver, y finalmente, el pico gráfico de esta cosa son los cerebroides, los cuales están muy buenos. Y para terminar, la historia, la cual es básica y predecible, pero muy bien contada. Esta es una de las tantas pruebas de que nos sigue dando la vida, que podemos contar sobre un enano que va a tirar la basura, o podemos contar de Lord of the Ring. O sea, son dos cosas exactamente iguales, pero es de acuerdo a cómo la contés. Tampoco voy a desmerecer a los plot tweets que tiene, porque son buenos, pero son predecibles. Muy genial todas las paredes que tiene, las personalidades de los personajes y el final, que es muy acorde a todo lo que va pasando. No importa lo acartonado que esté, pero está muy bueno, está muy bueno. Pero si quieren algo malo, lo tengo también. Le deja varios temas en el aire. O es mejor decir que lo deja de lado. No es el hecho de que lo deje en el aire. Es como si directamente los olvidase. El más claro ejemplo de toda esta cosa es el chupón de Mega Man, el cual en un principio de la película parece ser una de las cosas más importantes de toda la trama. Y después en un momento simplemente se lo olvida y no se lo menciona más. O sea, es algo me pareció muy loco. Y como esas hay un par. A ver. Lo curioso de todo esto es que deja material para poder realizar una segunda parte. No lo veo muy posible, pero en el poco tiempo, si le meten ganas y ven que esto facturó, puede ser. Tom McGarth es el director del día, quien me alegro mucho que se haya separado de la sobrevalorada Madagascar y su secuela, la cual es, me parecía un pedorre, solamente zafo los pingüinos de esas dos películas. Fue la primera en medio. Yo sapo los pingüinos nada más, de eso, pero no está tan bueno tampoco. A mí la primera me durmió. Estaba ahí nomás. La primera a mí me gustó. Tampoco como Shrek, pero comparándolo con algo que realmente te gusta en la primera. Pero la segunda ya no. Especialmente con el otro hipopótamo, que es que ya exactamente igual que una de las temporadas de nosotros, y eso no me gustó. Para mi sorpresa, este tipo también dirigió dos capítulos de Ren y Stimpy. O sea, sabía que tenía salvación por algún lado y acá se le nota. En resumen, es una película muy buena. Y parafraseando a los colegas de Leviathan, otra animación buena y no es de Pixar. Es muy bueno esto. Como resultado, la recomiendo ampliamente para el cine. Eso sí, esta sí es una película para toda la familia, que pueden ver con los hijos y los sobrinos sin ninguna bronca. Cuando digo para toda la familia es porque significa que la van a disfrutar ellos y la van a disfrutar ustedes. O sea que también puede... No. Acompañar al sobrinito, al hijo, y aburrirse y dormirse todo el estilo de la película. Eso también significa que la pueden ir a ver solos. O sea, no necesitan una excusa, la pueden ir a ver. Como yo. Sigue siendo... Rodeados de pendejos con padre y lo demás. No, digamos, de la camada de películas de animación que no son necesariamente para chicos, sí, pero que también, o sea, son para chicos y para adultos. Sí, sí. Esto sí, esto es directamente para toda la familia, no es de la camada de películas animadas para adultos. Cuando digo película animada para adultos no me refiero a Boogie. Boogie tendrá mucha violencia, pero es una pelotude. Eso sí, como es costumbre, IMAX y sin 3D. Porque lo que diferencia una película de una gran película es la presentación. Y le dijo con el pirómetro de turno que es: échale más carne al fuego que se la banca. Punto extra por su excelente gráfica. Excelente gráfica.

Y esto que es persona se cae majo. Vamos con sección noticias. Que dentro de todo hubieron muchos anuncios, uno muy importante. Al menos, sí, uno muy importante. Y vamos a comenzar con esto, siendo las 9 horas 25 minutos 38 segundos. La primera noticia, la que está calentita, está recién salida del horno. ¿Qué olor, qué pena? No, de hecho está bien porque... Por cómo va, parece... Está bien. Parece que va a ir por buen rumbo, pero quién sabe. Berserk regresa en formato de largometraje. La tapa del número de febrero de la revista New Type, que estará en tiendas la semana próxima, anuncia que el nuevo proyecto animado de Berserk, y en el que está trabajando estudios Fourth Centigrade, desde hace más o menos 2 años, finalmente llegará como un largometraje que verá la luz en 2011. Ya sé esta foto, lo que decían que era mentira. Sí, hace rato. En noviembre, en septiembre, cuando también se había lanzado. Aparecieron esas imágenes locas. El tráiler, y también había salido el... ¿cómo se llama esto? En el 35, en el volumen número 35 de manga, estaba el lobby, que también anunciaba. Lo que sí, también parece ser que esto solo va a ser la primera parte de un gran proyecto que llegaría a adaptar el manga de Miura en su totalidad. Supuestamente todo indica que va a ser en formato de películas. Lo cual, como están largando Breakblade. Lo cual sí, lo cual estaría bueno por el hecho de que no te limita, digamos, la violencia. Sí. Por la clasificación. Aunque mataría bastante. Si son varias películas, no la parte de desarrollo de personaje. Pero. Sí, depende. ¿De cuántas películas sean? Si llegan a. Creo que con 3 o 4. De dos horas y media llegada. Brave Blade, está bien que no tiene un desarrollo muy rápido, pero necesita 7. Karano Kyukai también son 7. Sí, entonces sí estaría bueno. Tardaría una banda. Por el ritmo de Miura, no creo que. Si estamos dependiendo de la mano pajera de Miura, ¿no? Entre otras cosas, Miros no Seinaru Hoshi ya tiene fecha de estreno. El pasado mes de noviembre se anunció el título que llevará la segunda película de Fullmetal Alchemist, que yo, como ya dije, es Miros no Seinaru Hoshi. Ahora Aniplex informa... Miros el cometa de verano, sí. Ahora Aniplex informa por medio de su web que el estreno va a ser el próximo 22 de julio en Japón. Aparte de esto, también anunciaron que el 22 de mayo se va a celebrar en Tokio el Full Metal Alchemy Festival 2011, donde, al igual que la vez anterior, cuando también había terminado la serie, se juntaban todas las bandas de todos los openings, los endings y las seiyus, y boludeaban y todo eso. Van a tener que, si va a haber así proyecciones, no van a poder poner acoso a la chinita chiquita porque ya está prohibido. ¿A quién prohibirían? ¿Por qué? Y por Loli la prohíben. La van a banear por Loli. Cortado el acetato. Toma no Kou será adaptada al anime por Studio Bones. De acuerdo con la edición de febrero de la revista Gundam Ace, el Studio Bones se encuentra produciendo el trabajo póstumo de Aida Amonosuke, que es Towa no Kou, que quizás lo conozca más porque es el director de Gundam de AIDS Modern Sweet Team y Helsing, que falleció en noviembre pasado por cáncer de pulmón. Según lo que se anunció, parece que va a tener listo este anime de Mech en la temporada de verano de 2011, o sea, en invierno nuestro. Muy interesante. ¿Qué sabes de qué carajo va esto? Bueno, pero es ya tenemos por lo menos un indicio de tal vez uno de los primeros animes de Mech de este año, ¿sí? Aunque no sé si había algo más. Bastante despobladito, y no quiero contar a lo del Guaperras Galáctico porque me agarras en la pelotude. Manga gratis para Japón y el mundo. ¿Qué? Bueno, empecé a regalar todo lo que no pueden vender en Tokio. Capaz, estaría bueno que te lo digan. Estaría bueno. Hace un par de meses, Ken Akamatsu lanzó G-Comic, un website que permitía leer manga descatalogados de forma gratuita, desde donde los usuarios podían descargar en PDF con publicidad. Que básicamente esta publicidad era la que iba a financiar la página. Bueno, ahora el proyecto que había... ¡Déjame de buro, Naru, rata! El proyecto había comenzado con Love Hina, digamos, como para obviar algunos temas de piratería y derecho de autor. Y tras algunos problemas, parece que el proyecto va en buen camino, porque... Porque ya creció y ahora ya no está prohibido subir Love Hina. ¿Cómo? Porque ahora Akamatsu supuestamente anunció que está trabajando con Google para mejorar el sistema de publicidad de la página, lo cual va a hacer que, digamos, en lugar de ser el PDF, la publicidad del PDF ya no va a ser estático, sino que va a cambiar cada vez que alguien lo baja. Y si es alguien de también con esto, se va a abrir la posibilidad a que gente de afuera de Japón también pueda descargar gratuitamente, porque van a aparecer anuncios de locales del país de donde se baja. Te va a encajar un cuadradito en flash del logo del juego de Travia. Dice Play Travia. La página todavía se encuentra en sus primeras fases de prueba. A partir del 11 de enero más o menos ya se va a anunciar, supuestamente se va a subir tres nuevos mangas a la página, que van a ser Molde Beldemot, de Visitor, de Joey Ishioka, un one shot de Mayu Shinjo titulado Hokkaido Wedding. No importa que sea one shot. Y Kotsubo Ginko Kanteinin Tamaki Rinichiro de Takashi Kisaki. No me suena, ese no me suena. Tampoco el primer. Se espera que se vaya apareciendo más material, ya que Shueisha y Kodansha también supuestamente van a colaborar en la subida de manga en la página. Ya, o sea, firma Shueisha, ¿qué otra cosa quiere que firme? De la cantidad que agarramos con eso. Y a todo esto, Akamatsu también supuestamente tiene intención de ofrecer doujinshi gratis desde la web. Ok, para eso ya hay muchas otras cosas. Sí, sí. Y mejores. Y sin censura. Pero con esta distribución por venta, la ley 156, distribución por venta. Sí. Lo que sí sé, no sé exactamente, no me puedo, o sea, de donde empecé a buscar. ¿Cómo afectar a la ley 156 de la Comiket? No sé exactamente. Pues. No sé, porque no sé si son. No sé a qué afecta, exactamente a qué tipo de empresas afecta o qué tipo de publicaciones afecta. No sé, yo había tirado una lista de los mangas que debían ser retirados, de las ventas, y era una lista bastante grande. No son tan retirados, creo que algunos son retirados y otros son... Quemados en la plaza central. Para que venga la gente y se fume el loli y se vuelva más... El humo generado a los zombies loli. Como Loli tenga complejo de Imoto. Ahora te vas a poder literalmente fumar todo Sakura. Pero yo digo, exactamente no sé cómo afecta, pero sí sé que algunos son retirados y otros son catalogados como contenido perjudicial. Tenía un nombre específico, pero ahora no me acuerdo. La cuestión es que supuestamente recién en julio por ahí se va a poner como en mar, digamos, como se cumple ley o no, anda a saber qué te pasa. Onda nazi. Esto es una ofensa muy grave, estamos esperando de la respuesta de la reina Kinomoto-sama. El próximo Monster Hunter... LOL. El próximo Monster Hunter podría llegar para Nintendo 3DS. Voy a llegar a quedar ansioso jugando esa cosa. Te la voy a comprar así. Dale. Yo no te detengo. Y andás a ver si te quedas ciego, es tu culpa. Ojo que no te dije cuándo. No te dije cuándo. Y cuando la vendan como estas consolas de Wii Trucha que vendemos acá, ¿cómo era la Wiimotion? Algún día tengo que poner así unas imágenes de las cosas que vendemos acá para que se den cuenta de los ratas que somos. Ryosuke Fujimoto, actual productor de la saga Monster Hunter, ha declarado que está estudiando la posibilidad de cambiar de plataforma para el próximo Monster Hunter. Concretamente, Fujimoto ha mostrado un fuerte interés por trasladar la saga a la cercana Nintendo 3DS. ¿Qué es la saga más, o sea, dense cuenta que esta es la saga más importante que tiene Capcom en este momento. O sea, se cagó en toda la demás saga que tiene, y ahora lo más importante y más grosso que tiene, que más plata le da, es Monster Hunter. Porque tiene lo del sistema online, y más que nada las ventas que tiene en Japón, y, resto, y ya que tiene mucha venta en Japón, también lo saca en el exterior. Sí, mucho por eso. Ya sé, pero digo, y PC también. Ya sé, pero digo, todas las ventas que tiene en Japón, independientemente, ya han superado las ventas totales que tiene el mundo de su saga más importante. O sea, ya ni Street Fighter es competencia para Monster Hunter. Ya hace mucho tiempo que ya no lo es. Es medio difícil a pensar en otro así. No, no, no tiene nada, no tiene nada. Olvídate, ni Resident Evil ya es competencia para eso. La saga de videojuegos, como... Yo hablo con números, no hablo pelotudo ese. Monster Hunter, que ya analicé en su tiempo para PSP. Tiene también la versión para Wii, para 360 y para PlayStation 2, que fue el primero que pasó muy desapercibido. De otras cosas, tenemos entonces noticia loca. La policía de Strathclyde en Escocia incorporó recientemente su personal a la joven Pan Fleming, quien también es parte de una de las religiones más friki, yo diría, del mundo. Y digo religiones porque prácticamente sí se estableció como religión. Casi, pero que le pegas en el palo. La que la ha convertido en la primera mujer policía Jedi de la policía escocesa. Pela el sable, la... Se lo dicen joda, boludo. Vale la pena mencionar que desde no hace mucho tiempo dicha fuerza policial permitía a los Jedi a la gente Yoda, que estás en el cielo santificado sea tu sable, Jedi entrar en sus filas. O sea, antes no estaba permitido. Hasta hace unos meses ya se puede. Según sus compañeros, que aseguran que Pam es una excelente interrogadora. De hecho, ella admite utilizar trucos mentales de la orden. Admite. ¿Me dirás dónde está la droga? No, no te diré. ¿Me dirás dónde está la droga? La droga está ahí. Como decía, admite usar trucos mentales de la orden para que los sospechosos digan la verdad. Eso sí, también dice que nunca ha tratado de introducir una declaración falsa en la mente de los criminales. Cuando pasás la línea de la pelmadez, ser pelmazo. Estando policía, boludo, agarramos cualquier salame que se cruce por la puerta. Por otra parte, Pan lleva 23 años patrullando por las calles de la ciudad. No necesariamente tuvo que ser policía para esto porque es muy joven. Muchos de sus compañeros admiten que posee un más que digno sentido de lo que es el bien y el mal. Sí. Y que es una persona honrada. Es una persona honrada. Sin embargo, otros oficiales dicen que esto de ser Jedi es de lo más estúpido. Dice que ellos han, digamos, de lo que ha pasado hasta ahora. Y que dejar ser alguno de estos pelmazos, ejercer como profesión como policía, podría ser bastante peligroso. No sé cómo tomar esto, realmente la realidad se está desvirtuando mucho. No sé, cuando la policía empieza a manejar Gundam, yo me anoto. No sé si Gundam con Gundam haciendo temblar todo lo que pasa al lado de ellos. No, contate que no me den un pedorro pan labor. Creo que lo más cercano que te van a dar. Bueno, que me subo a las mierdas de Bottoms antes que un pad labor. Así que cerramos esta sección de noticias. Voy a tirar de lo más vendido, digamos, a nivel de videojuegos y consolas en el 2010. No necesariamente por una empresa japonesa, porque realmente no es una empresa japonesa la que hizo todo esto. Pero voy a tirar que la consola que más ventas tuvo en el año fue el Nintendo DS, con 143 millones de unidades desde que salió en el año 2004. Y en ese año también superó, no me acuerdo por cuánto. Después está seguido por la Wii con 82.9 millones. ¿Cómo roba Nintendo? La Sony lamentablemente quedó por debajo de la 360, pero por muy poco, yo diría. ¿Para qué Sony? La PlayStation 3, la consola de sobremesa. la con 45 mil millones, y la Xbox 360. El turismo remontará. La Xbox 360 que tiene 49 mil millones, o sea son 4 millones de diferencia nomás. La PlayStation Portable, la PSP, tiene 64 mil, así que le gana hasta su predecesora, hasta digamos hasta su hermana grande, a su pequeña hermana grande. Lo que va, diría, de a nivel global de los juegos que más se vendieron, está primero, en el primer lugar, lo digo así porque realmente prefiero decirlo en orden regresivo, es Wii Sports con... Viene con la máquina, por eso es lo que más se vendió. Sí, prácticamente por eso. Con 43 millones. Con 14 millones. Wii Sport Resort con 10 millones. New Super Mario Bros. Con 9 millones. Sí, por el aniversario de los 40 años de Mario. Después ya, digamos, empieza con el primer. Tira el primer título que es de consola. Digamos, un título de consola. Que es para 360. Que es la versión Black Ops. De 360 con 9 millones. Después le sigue en el quinto puesto el Wii Fit Plus con 7 millones. El Halo Reach, obviamente está, que está muy bueno, con 7 millones. En el séptimo puesto está Call of Duty Black Ops de PlayStation 3, también con 7 millones. Prácticamente por 20 mil nomás. No le gana a Halo Reach. ¿Cómo se salva ese juego? Pokémon Heart Gold and Soul Silver Version de PlayStation, de DS con 6 millones. Super Mario Galaxy 2. Y en el décimo puesto, Pokémon Black and White. Cabe recalcar que... Cabe recalcar que no está el que todavía no se había estrenado el Donkey Kong. Pokémon Black and White está en el décimo puesto porque solo se está vendiendo en Japón. Todavía en América y en Europa no se vendió. Ya por el lado de continente americano, ya para, digamos, una cuenta, digamos, más por el lado continental, aunque acá no entra Latinoamérica. Latinoamérica no entra en ningún lado. Creo que entraría a México, porque ahí sí se cuentan bien, porque se venden los títulos originales. Sí. Las consolas, digamos que, creo que se tiene un registro más, se registra la cantidad de ventas. Acá te lo venden cualquier... Bueno, pero Play 3 también se registra. Play 3 original, sea como sea. Pero no sé qué dónde tiene el mercado. Ahora voy a aclarar ese tema. En América, obviamente, vamos a decir Estados Unidos, Canadá. Si tiene mucho en cuenta lo que es Microsoft, porque ellos viven con Microsoft. Tenemos, aunque a pesar de todo esto, en el primer puesto está Wii Sport, que está con 8.000. Tenemos bien con la consola. Call of Duty Black Ops de 360. New Super Mario, Halo Reach, no, Wii Sport Resort, después viene Halo Reach, Call of Duty Black Ops de PlayStation 3, Wii Fit Plus, Pokémon Heart and Gold, y ya saben, Kinect Adventures, y Super Mario Galaxy 2. En lo que vendría a ser continente, digamos, Eurasia, porque parece que así es la unión que tomaron como registro de esto, que es Europa, Medio Oriente, África y Asia, para los que no sepan de geografía. Tenemos de nuevo, nuevamente, Wii Sport. Los tres primeros lugares son prácticamente de Wii. Y los únicos títulos que entraron fueron Black Ops, en este caso FIFA 11, Gran Turismo 5, y en el quinto puesto, Pokémon Heart y Just Dance de Wii en el décimo puesto. Pero mucho de eso, digamos, como que no se vio tanto lo que era DS en coso. Y ya en Japón, que es otro mercado prácticamente, en el primer puesto está Pokémon Black and White, en el segundo está Monster Hunter Portable Third para PSP, Wii Party, New Super Mario Bros, Dragon Quest 6, Maboroshi no Daichi, Dragon Quest Monster Joker 2, Tomodachi Collection, que para DS, que no sé ni de qué carajo va, tendría que ver, Super Mario Galaxy 2, Inazuma Eleven 3, Sekai no Ichizou Bomber Spark, y otra... y el conocido Metal Gear Solid Peace Walker para PSP. Explicar el PlayStation 3. Ah, no, pues. Bueno, a ver, entre las cosas locas que han pasado a fines de año tenemos. Quitando el hecho de que el Kinect está siendo craqueado a una velocidad increíble y ya pueda prácticamente ser adaptado a su celular. Creo que Kinect está siendo más vendido por el hecho de usos alternativos que por el hecho de la máquina. Más uso de computadora que para uso de... llegar a esa parte. Durante el transcurso así de que no estuvimos al aire, se logró hackear las llaves de seguridad de PlayStation. O sea, desde software ni siquiera ya no necesitas ni siquiera la llavecita, la llave de activación. Y entre lo que se pudo hackear, se pudo entender cómo funciona y replicar el código de firmas de Sony. Por lo tanto, la nueva aplicación que tiren ahora, o aplicaciones indie, van a ir firmada con el logo de Sony y no pueden ser borradas ni detectadas por nuevas actualizaciones. Por lo cual, podemos llegar a lo siguiente. Tal vez en algún punto los juegos pueden llegar a pasar a ser descargables directamente, lo cual pasaría por arriba todo el sistema del Blu-ray, lo cual haría a los dueños de una Play 3 terriblemente felices. Y porque acordate que la máquina también es un media center. O sea, si vos pudieras bajar directamente desde la máquina, ni siquiera. Ponele que vos lo bajás en tu computadora y después lo mandás ahí. Eso te limita mucho con el hecho del espacio. Tenés 160 GB. Bueno, son 160 GB. Un Blu-ray, ¿cuánto pesa? Pero no se usa todo el Blu-ray para un juego. Es imposible llenar un Blu-ray. Igualmente. Ni siquiera el Gran Turismo usa en la mitad de un Blu-ray. Pero la cosa es cuando te bajaste todo, digamos, te queda poco espacio en el disco rígido. Sí, por el USB te volvés mono. Bueno, es mejor que pagar 500 mangos por un juego. Lo malo es que, en todo caso, la Play 3 tendría que venir incorporado con un grabador de Blu-ray. No, lo sacás por cable. Te cuesta una banda, ¿sabes lo que es sacarlo por cable? Hasta por los cables de red de internet te cuesta una banda. Lo sacas por USB y lo mandas a la computadora, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces vamos a tener que esperar a que Kingston supuestamente ya tendría que haber sacado su pendrive de un tera. Los juegos no pesan tanto, boludo. Es en serio, los juegos no pesan tanto. Yo no creo que ¿cómo se llama? Que Sony vaya a particionar sus juegos para ir. Tendrías que particionarlo con alguna aplicación para pasarlo con pendrive. ¿Cómo para pasarlo con pendrive? No te entiendo eso. No creo que un pendrive de 200 gigas. ¿Pero podés conectar la máquina directamente? Te va a costar mucho. Directamente a la computadora la puedes conectar. O podés bajarlo directamente en la computadora, directamente en la Play. Si esa cosa tiene explorador. Y aparte las nuevas aplicaciones que están haciendo los sistemas ahí. Que también puede bajar. Sistema de descarga. Puede bajártelo en la Play y grabarlo en un Blu-ray. Por eso te estoy diciendo. No obligaría necesariamente a tener una computadora. ¿Por qué? Digamos, si te lo bajás y lo grabas en un Blu-ray, tenés que tener una computadora. No necesariamente. No necesariamente. Vamos a ver cómo progresa la coseta. Ahora, el tema es una idea estúpida que se me ocurrió. El hecho de que se craqueó increíblemente rápido el Kinect. Muy rápido. O sea, sabíamos que era Microsoft, sabía que lo iban a hacer caga. Ahora, misteriosamente, una semana después de que el Kinect fue craqueado y abierto los puertos y se empezó a trabajar con eso, misteriosamente aparecieron las llaves de Play 3. Lo cual, las llaves de Play 3 habilitan el dispositivo para poder ser usado con el Kinect. ¿No tendrá algo que ver como que Play se dio cuenta de que Move no va para ninguna parte y que quiere meter el Kinect pero no lo puede decir? Y esto tiene mucho que ver con la campaña de Microsoft. Que... No necesariamente, porque si vos le das la posibilidad a los jugadores de que además puedes tener uno, vos podés usar un dispositivo que no fue desarrollado por es como digamos como los joystick de Play, que vos podés comprar un joystick chino, sí, que sale más barato y dice, bueno, lo podés usar en la Play. En cambio, en este es casi lo mismo. Vos dejás que alguien más desarrolle algo para vos, que también te sale, digamos, me invertís un poco más de plata, pero también lo puedes usar como un periférico. Esto ponelo como si fuera un coso, ponelo como si fuera un negocio que le salió redondo. En todo caso, ya te digo, no necesariamente Play tuvo que tirar por ese lado. Ponele que le haya salido así redondo de onda. La campaña de Kinect nunca fue pensada como una campaña de Xbox con capacidad de movimiento. Siempre fue pensada como una campaña de Kinect desde el momento de la primera creación, desde antes que fuera Kinect. Y ahora te la están vendiendo como Kinect. En ningún momento te están vendiendo el nuevo dispositivo de Xbox 360. Te están vendiendo Kinect. O sea, vos ves la caja y la caja dice Kinect, no dice 360 por ningún lado. En todo caso, de que se llegue a usar, se llegue a una compatibilidad muy buena con Kinect, ¿sabes cómo murió Microsoft? Por eso te estoy diciendo que justamente se liberó eso y el PlayStation no se está quejando en este momento del control de llaves. No estarán pensando en algo como, sí, largamos una tanda de Move y listo, ya no necesitamos hacer porque la gente amablemente ha desarrollado un mejor dispositivo para nosotros. Le pasa a Microsoft por meterse en el negocio de la Mac. Estaría bárbaro. Bueno, pero hay que ver cómo pasa. Igualmente, con todo el sistema de las llaves liberada, cuando empiecen a desarrollar los nuevos soft, ¿sabes cómo van a empezar a caer emuladores de todas las máquinas? Porque la Play 2, la Play 3 no es la Play 2, la Play 3 se banca mucho. Esperame un ratito que... O sea, si consiguen hacer andar un emulador de Wii en Play 3, que ya lo podrían hacer andar porque ya tienen el Move, murió Wii. ¿Sabés lo que murió Wii? Igual a Nintendo le queda 3DS. Hasta que salga PSP 2. Raro que salga PSP 2. No sé, no tanto. Ya están los planes para que salga. Dice que se va a anunciar en diciembre. Exactamente. Sony todavía no sacó nada oficial. No sé, pero hay mucha noticia filtrada y demasiadas cosas filtradas. Hay algunos diseños renderizados del al menos te tiraban en Sankaku que han tirado que es la Go, sí, en la PSP Go. Sí, lo vi. Y en la página de Wolverine habían tirado y que era el más factible, que era la pantallota, pero ese también está totalmente descartado. O sea, nadie sabe bien qué es, pero ya han anunciado que la están haciendo y que la posiblemente alarguen para diciembre. Igualmente, ya digo, para Moom ya va a estar dentro de muy poco en Japón. Ya sale No More Heroes Paradise. Que ya de por sí. Un momento, porque ahora todo. Ahora Play 3 es donde está empezando a ganar terreno. Ya afianzó una muy buena consola y ahora está empezando a largar todos los títulos. Y bueno, GT5 le está dando plata a cagar como para comprarse lo que quiera. ¿Cómo se llama? No te PlayStation no te cobra por el sistema de cosas. No, el internet. No te cobra por el coso. Y ahora, lo último que escuché, que esto sí es nuevo, van a empezar a dejar de usar el sistema de tarjetas de Sony. Sí. Las tarjetas para comprar los puntos. Que era. Viste que vos no podías comprar directamente. Que necesitabas. Si querías comprar algo, tenías que ir a comprarte la tarjetita de Sony. Por los puntos estos, no sé cómo mierda se llaman. Ahora la joda es que parece que a finales de este mes van a implementar un nuevo sistema de pago. Estas y otras noticias van a estar en www.personasecae.blogspot.com. Así que vamos con un tema y pasemos con otra cosa. ¿Estás cansado de oír podcast ranteando sobre cine, tele, anime, manga y cosas por el estilo? ¿Sí? Chale, no, pues este podcast es igual. Pero escúchalo, chance te gusta más. Escúchanos en www.poderato.com/desde abajo y checate el blog desde abajo x.blogspot.com. ¡Llégale, te va a gustar! Sai, sai, wo, negai. が照らし出した溶けた闇に紛れてく意識純粋な未完成を補う愛情届かず儚く散り行けラベル流星に願っていたちぎれた手で偽る言葉にさぼきが下る Outside I'm Mr. Shadow「愛されたいだけ」